en los próximos minutos la solución WebCenter, ¿no? Nuestra solución para el mundo de la 2.0 en el mundo de la empresa. Comentaba Enrique, con toda la razón, que montar un wiki, montar un blog, montar una iniciativa 2.0 interna está muy bien. Y además lo haremos nosotros o lo hará alguien. Es decir, si rascáis un poco, seguro que algún wiki o alguna plataforma nueva 2.0 ya tenéis en vuestras empresas o sin que vosotros lo sepáis, ¿no? Pero, ¿cuál es la gracia del asunto? La gracia del asunto es conectarlo, porque si no está conectado con el resto de sistemas, sigue siendo una isla, ¿no? Y las islas en las empresas luego, al final, pues causan... Si vamos hacia un mundo en red, no montemos cosas que no están conectadas en red, ¿no? Y cuando montamos iniciativas 2.0, generalmente hay inquietudes, ¿no? Es decir, sobre todo, ¿con qué lo conectaríamos? Pues lo conectaríamos sobre todo... Decidme algo, pues con la gestión de contenidos, con la gestión de documentos, ¿no? Es decir, yo quiero conectar los wikis, los blogs, las etiquetas, lo que conecte con el mundo de la gestión de contenidos y de documentos, ¿no? Y eso en Oracle ya lo tenemos, lo vais a ver luego en la demo del final. Con el buscador, por supuesto, ¿no? Yo no puedo montar un wiki aislado y un blog si luego no lo puedo buscar, ¿no? No tiene ningún sentido. La propuesta nuestra de valor está muy basada en darlo todo conectado, ¿vale? Todas las iniciativas que se monten 2.0, conectarlas con la informática empresarial. Los portales. ¿Qué ha pasado con los portales? Bueno, pues sabéis que vienen de estructuras monolíticas. Todos tenéis conocido el concepto de portal. Están muy bien, se despliegan, son cajas robustas, muy potentes, todo integrado. Pero está cambiando. Los portales están cambiando, ¿vale? Lo básico, evidentemente, lo cubren todos los portales, ¿no? ¿Qué portal no cubre una gestión de contenidos básica o un tema de personalización básico, ¿no? Eso, vamos, eso ya está. Lo doy por hecho, ¿no? Eso cualquier portal lo cumple, ¿no? ¿Qué cosas nuevas están ofreciendo los portales a día de hoy? ¿Qué está pasando con el mundo de los portales? Está pasando lo siguiente. Primero, los portales ya se usan como plataforma de integración empresarial. Veis trozos de las aplicaciones empresariales, el ERP, el CRM, vuestras aplicaciones internas, ¿no? La ofimática, por supuesto, está integrada, el correo está integrado, eso no tiene ningún misterio, ¿no? Están empezando a salir servicios 2.0 asociados a los portales. Hay portales con blogs, con wikis, con servicios 2.0, ¿no? Pero el resumen es que al final estamos llegando hacia los portales sociales o la empresa social, ¿no? Entonces los portales a día de hoy tienen que ofrecer algo más, ¿no? ¿Qué más tienen que ofrecer? Pues primero, el navegador evidentemente es la herramienta, es el, como comentaba Enrique, es el escritorio empresarial, ¿no? Pues tienen que ofrecer un nivel de interacción en el cual si yo voy a acceder a la empresa a través de un punto de información único, ese punto de información único tiene que ser altamente interactivo, ¿no? Tiene que ser aplicaciones RIA, aplicaciones ricas, ¿no? Es decir, aplicaciones equivalentes a las que un usuario está acostumbrado a gestionar en el escritorio. Y otro punto, no voy a cubrir todos los puntos, pero otro punto clave es los temas de redes sociales. Lo estáis usando fuera, lo queréis dentro, generalmente, ¿no? Es decir, o puede tener mucho valor dentro. Los portales de nueva generación conectan personas, ¿vale? Y lo vais a ver en nuestra propuesta de valor. Típico escenario de día de hoy. Pues bueno, y la informática empresarial que tenéis aquí debajo, que ya existe, es decir, esto ya existe, no vamos a reinventar la rueda. Tenéis desplegadas en vuestras organizaciones y en vuestros clientes bases de datos, procesos de negocio, repositorios documentales, gestión de business intelligence, aplicaciones. Eso ya existe. Es decir, la propuesta 2.0 lo que tiene que hacer es acelerar y conectar, ¿vale? No tiene que sustituir evidentemente nada de lo que ya existe, ¿no? ¿Qué nos estáis pidiendo? Al final tenemos que a través de estándares y a través de darle un poquito un sabor 2.0 construir una propuesta de valor unificada para presentar al usuario. Que a día de hoy el usuario está conectado a veces en el navegador, en un escritorio, a veces en múltiples dispositivos, a veces el tiempo de, digamos, de conexión-desconexión, bueno, ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y generalmente los usuarios ahora estamos mucho más conectados que antes. No estamos mucho más, podemos leer un correo en un dispositivo móvil, podemos leer aplicaciones empresariales en un dispositivo móvil, ¿no? La propuesta de valor tiene que ser unificada. No podemos desconectar los servicios 2.0 del resto de la empresa. Si desconectamos los servicios 2.0 del resto de la empresa, podremos montar un blog externo, pero eso no nos aporta valor, ¿no? Lo que nos aporta valor generalmente es conectarlo todo. Bien, ¿y cuáles son las necesidades de los clientes que nos encontramos cuando un cliente dice, bueno, voy a montar un portal de nueva generación, algo que me valga para los 3 próximos años, que suele ser lo típico, ¿no? Es decir, ya que monto un portal de nueva generación, no voy a montar un portal que el año que viene se me haya quedado obsoleto, ¿no? Y lo que nos pedís fundamentalmente es, primero, que esté totalmente basado en estándares, que sabéis que los estándares, bueno, al final dan la llave maestra de poder conectar con todo, que integren todos los conceptos nuevos de mashup, widget, gadgets, conexiones entre aplicaciones con REST, otros estándares, integración con los gestores documentales y de contenidos, el buscador integrado. Y también nos estáis pidiendo muchas veces, sobre todo los partners, que tenga un API, que tenga un framework, que tenga, que se pueda consumir, en vez de en modo monolítico, consumámoslo en modo deconstruido, ¿vale? Nuestro portal se puede consumir en modo deconstruido en pequeños componentes y servicios, ¿vale? Al final, construiremos soluciones relacionadas con portales empresariales, comunidades online, mashups empresariales, pero al final son piezas que el usuario va a consumir de una forma conjunta. Bien, entremos en Web Center, que es la parte interesante, ¿no? Es decir, ¿dónde está nuestra magia, ¿vale? Nuestra magia está en Web Center. Es nuestra suite 2.0. Como comentaba Enrique antes, bueno, tenemos varias piezas. Yo voy a centrar la presentación en las dos piezas más novedosas, las que menos se conocen, que son sobre todo Web Center Services. El framework, evidentemente, es el equivalente de services para desarrollar, ¿vale? Para integrar con vuestras plataformas de desarrollo, pero la propuesta de valor está en la parte de Web Center Services, los servicios de productividad 2.0. No nos hemos apuntado al carro ahora. Nosotros, claro, como empresa de software, pues evidentemente tenemos que estar constantemente innovando, ¿no? Nuestra visión que vamos a presentar ahora ya fue la visión que se presentó en el Open World 2006, solo que ahora es una realidad y ahora, digamos, es cuando se puede realmente pisar el acelerador si lo queréis en vuestras empresas, ¿no? La propuesta consiste en lo siguiente: consiste en un portal de nueva generación que pueda ser consumido en aplicaciones J2C de modo construido, que incorpore toda la parte de colaboración, toda la parte documental, toda la parte SOA y 2.0, pero todo junto, ¿vale? No separado, todo junto. Veremos la demo, espero que funcione. Es una demo online, ¿vale? Sabéis que las cosas del directo tienen sus cosas, ¿no? Si no, tengo un backup, pero bueno, lo veremos funcionando en real. Esto es 11G, ¿no? De acuerdo, es 11G, no ha salido, es beta, pero lo tenemos disponible si lo queréis para empezar a trabajar con ello. Si veis, integramos todo: el correo, los wikis, la presencia, los debates, los foros, el buscador, ¿vale? Todo integrado. El framework, al final, se trata de que, al final, muchas veces lo que demos los proveedores nos vale. Hay que customizarlo, hay que diseñarlo un poquito a medida, hay que encajarlo, ¿vale? Generalmente esto se hace con desarrollo. Y vosotros lo que queréis es que toda la plataforma que os presentemos se pueda usar, se pueda integrar en vuestras plataformas de desarrollo. Esto es Web Center Framework, ¿vale? No voy a entrar en Web Center Framework porque es desarrollo y la propuesta de valor está en la parte de servicios, pero todo lo que vamos a ver en la parte de servicios tiene su equivalente en framework, ¿vale? Al final se trata de poder integrar componentes ya creados en vuestras aplicaciones J2E o bien consumirlos en los portales de Oracle, como prefiráis, o en otros portales, porque al final la propuesta de valor es que los servicios que vamos a presentar los podéis consumir desde cualquier sitio que sea web, ¿vale? Nuestro framework, pues muy estándar para que se pueda integrar con vuestros frameworks y con vuestros entornos de desarrollo y con vuestras plataformas de desarrollo. ¿Estándar clave? Pues estándar clave es, bueno, el típico modelo MVC basado en el estándar Java Server Faces, ¿vale? El estándar Java Server Faces es el modelo de componentes de Java y, como toda la propuesta está basada en componentes, es, digamos, el complemento ideal, para el estándar ideal para acompañarnos en esta ruta basada en estándares. Vale. Slates, Freightness. Esto me encanta. Yo lo vivo esto, ¿no? Aquí hay dos personas claves, ¿no? Que yo os recomiendo que, si os gustan estos temas, os apuntéis los nombres, los busquéis en Google y ampliéis información. En la presentación yo tengo un par de enlaces a pequeños, pues sobre todo, un par de enlaces, pero vamos, no tienen pérdida. Si busquéis estas siglas, si busquéis estas personas en Google, lo encontráis, ¿no? ¿Dónde nos hemos inspirado? ¿Dónde hemos cogido, cuando diseñamos Web Center, cuáles fueron nuestras fuentes, ¿no? Andrew McAfee, hemos trabajado, digamos, la ciencia. O sea, Web 0, aunque creéis que hay gente que puede pensar que es un bluff, tiene su ciencia, ¿no? Y todas las escuelas de negocio, todas las escuelas innovadoras de todo el mundo lo están estudiando como un modelo, no como el resultado final, ¿no? Lo intentan analizar. En el 2006, McAfee intentó analizar la 2.0. Entonces, lo típico en estos casos es buscar un acrónimo, que el acrónimo es SLATES, y con este acrónimo engloba los conceptos básicos que debería tener una plataforma 2.0, ¿vale? Estos conceptos los vais a ver todos reflejados en WebCenter. Realmente, cuando se diseñó WebCenter, en la lista de requisitos era que cumpla Slates, ¿vale? Tiene que cumplir todos los requisitos de una plataforma de nueva generación. ¿Qué son esos requisitos? Pues lo repaso muy brevemente y luego lo que voy a enseñaros es WebCenter, cómo resuelve cada uno de estos requisitos, ¿vale? Slates es un buscador. Todos manejáis buscadores, todos sabéis que el mundo está accesible a través de una cajita de texto, ¿vale? Y eso que está accesible en Internet, que lo conocéis, lo queréis llevar a las empresas. Es decir, os gustaría, o por lo menos el ideal sería que vuestra empresa estuviera accesible a través de una caja de texto, que escribís lo que sea y aparece, ¿vale? Los links o los enlaces. Generalmente el contenido, muchas veces el email es la peor herramienta porque está el contenido repetido y replicado en mil veces, ¿no? Enlacemos, por favor, cuando enviamos un email, enviemos el enlace al documento en el gestor documental, no enviemos el documento en el email, ¿no? Todo está enlazado. En la web 2.0 todo está enlazado. En la web generalmente todo está enlazado. La web está basada en un modelo de enlaces, ¿vale? Authoring. Queremos que nuestros empleados suban contenido. Queremos que nuestros empleados colaboren. ¿Cómo hacemos que nuestros empleados colaboren? Pónselo fácil. Abre un navegador. Pon contribuye, aparece una caja de texto y seleccionando cuatro cosas, negrita, imagen, URL y poco más, un usuario puede construir contenido, ¿vale? Es tan fácil, crear un blog o un wiki es tan fácil, está tan a la mano, que cualquiera que maneje un navegador puede crear un blog y un wiki. Solo son, luego, tener ideas, tener contenido y ganas de hacerlo, ¿vale? Facilitar esto, facilitar que el usuario escriba. La clave de la 2.0 es que escribir. O sea, leer está muy bien, pero escribir un poco. Si lo pasáis online, lo que esté online se puede conectar. Etiquetas. Pasar de modelos de taxonomías a folksonomías. La inteligencia colectiva. ¿Dónde está la inteligencia? Pues las personas. Es decir, en todas. Cada uno de nosotros podemos contribuir a crear una inteligencia de la empresa, ¿no? Podemos contribuir a etiquetar nuestros contenidos. La inteligencia está en nosotros, no está en los cuatro gurús o cuatro directivos, ¿no? Es decir, la inteligencia está en todas las personas que forman parte de una empresa. Las etiquetas facilitan el que los usuarios puedan participar en la creación de inteligencia colectiva alrededor de la informática empresarial. Extensiones, esto es clave. Las extensiones son el API, los widgets, los mashup, es decir, cualquier cosa que no se pueda crear cosas nuevas para la plataforma, que no tenga una API, que no tenga una forma de crear cosas nuevas, está muerta, ¿no? Las plataformas más exitosas son las que crean un efecto red que permiten de forma muy fácil crear extensiones que permiten conectar con el resto del mundo, ¿vale? Y luego los temas de signals, notificaciones, avisos, que yo no tenga que ir a la plataforma, que la plataforma venga a mí, ¿vale? ¿Cómo viene una plataforma a mí? Pues que todo sea publicable por RSS para que yo lo pueda consumir de cualquier herramienta de consumo de RSS, ¿vale? Que me lleguen alarmas, que me lleguen emails, que me lleguen cosas a mí cuando cambien cosas, que no tenga que yo que ser el que vaya a buscar las cosas, ¿vale? Que me avise la plataforma y no tenga yo que ir a ella, ¿no? Y luego, bueno, no voy a entrar en detalles, pero hay un par de vueltas de tuerca al mar y al final resulta que el concepto de, en el año 2006, el concepto de Andrew McAfee no incluía el concepto de redes sociales, pero hoy la 2.0 ha desembocado en que esto está muy bien, pero el resultado final es que es la creación de, sobre todo, de la parte de redes sociales y las personas, ¿no? Al final, si os fijáis en la primera, en las siglas Slates, que es lo que voy a seguir habitualmente, no están la parte de redes sociales no está incluida, y hay gente que dice que para Enterprise 2.0 la parte de redes sociales es una parte clave, es decir, llevar, digámoslo de alguna manera, el Facebook a la empresa, tener un Facebook empresarial, tener un LinkedIn empresarial, tener toda la empresa conectada, ¿no? Vale. Buscador, ahora voy a hacer punto por punto. Buscador, vale, pues el buscador. Tenemos un buscador muy, muy potente y lo que tenemos es luego una oferta que permite integrar el buscador, pero con interfaz de usuario ya creada, que busca por todos los sitios, busca por los espacios de grupo, por las etiquetas, por los documentos, por las tareas, por los foros, por toda la empresa, por fechas, por contribuidores. Una cosa muy importante en la empresa es que todo va firmado. Generalmente en una empresa no hay contenido anónimo, todo va firmado. Todo el mundo sabe quién ha creado qué, ¿no? Nuestro buscador puede buscar por personas, es decir, búscame lo que haya contribuido Jaime, búscame lo que haya contribuido Enrique, búscame lo que haya contribuido Ángel. Al final, ¿por qué? Porque me interesa lo que ha contribuido Ángel, me interesa su contenido, ¿vale? Muchas veces en la empresa decís, ¿quién sabe de qué? Y vosotros ya sabéis a quién tenéis que preguntar, ¿no? Si en vez de preguntar, que a lo mejor en ese momento no está online, os vais al buscador y buscáis por él, sabréis cuáles son las últimas contribuciones que ha hecho a los repositorios empresariales cierta persona, ¿no? Los enlaces. Todo está enlazado, es decir, yo puedo enlazar un wiki con un documento. De alguna forma, a veces, los enlaces están en nuestra cabeza. Bien, no los llevamos, pasémoslo de la cabeza a los sistemas. Es decir, yo sé que cierto wiki es el wiki de cierto producto, de cierta línea, o cierto grupo, o cierto proyecto. Pero eso está en nuestras cabezas, los sistemas no lo saben. Conectémoslo, enlaces, para conectar los diferentes servicios 2.0 entre ellos, ¿no? Blogs, wikis, bueno, todo el mundo sabe lo que es un blogging wiki, no os voy a aburrir con el concepto. Potencia de Oracle, e integrar los blogs y wikis en la plataforma. Es decir, que los blogs y wikis no se instalan en un servidor aislado, ya están integrados con el buscador, están integrados con los enlaces, están integrados con el gestor documental, todo integrado. Los foros, bueno, los foros tienen mala fama en algunos casos. Al final, los foros usados en pequeños grupos son muy potentes. Es decir, no hagamos conversaciones en el correo, por favor. Las conversaciones, hay elementos que se pueden gestionar de forma centralizada, son foros, ¿vale? Generalmente los correos, cuando hay conversaciones, son conversaciones de 5 personas, 8, 10, no son conversaciones de 5.000, ¿vale? Nuestros foros están pensados para ese tipo de conversaciones. Llevemos lo que hagamos con el email, no lo dejamos en nuestro email, que luego no se puede buscar, que luego es complicado. Si metemos a una persona en la conversación, o sea, ¿qué suele pasar? Que cuando metemos a una persona en la conversación, 3 días después, o le enviamos el histórico de correos, o no hay forma de que se entere, ¿no? Si llevamos esa conversación a un foro, el meter una persona en la conversación al cabo de 4 días puede coger el histórico está en la conversación, ¿vale? Se puede hacer. Tema de presencia, integrar la presencia en la conversación. ¿Lo habéis visto en el vídeo de Enrique? Lo tenemos, ¿vale? Cuando una persona contribuye a un foro, lo veis aquí, aparece, bueno, generalmente en la plataforma siempre aparece un iconito de presencia, offline, online, pero no me molestes, que estoy muy liado, llámame, estoy disponible, ¿vale? Cuando en cualquier momento que alguien contribuye algo, el contenido, en este caso es un foro, aparece el nombre del contribuidor. En ese momento yo puedo ver, iniciar si estuviera en online, una reunión online, hacer un chat, una mensaje instantánea, conectar con la voz sobre IP, enviar un mensaje instantáneo, enviar un correo, lo que yo quiera, ¿vale? La presencia la tenemos integrada en la plataforma, con lo cual, y esto también lo podéis hacer en vuestras aplicaciones, es decir, nuestro producto de portales lo incluyen, pero pensadlo en vuestras aplicaciones, ¿no? Que aparezca un iconito en cualquier sitio, que aparezca un usuario en vuestras aplicaciones y que a partir de ello pueda ver si esa persona está en línea o no está en línea o si le puedo enviar algo, ¿no? Lo tenemos integrado. En este caso es muy fácil, es lo que hemos comentado antes, un foro. Este es el experto, lo he localizado. ¿Está disponible en este momento? Sí, pum, lo llamo, ¿vale? ¿No está disponible en este momento? Pum, le envío un correo. Ya lo leerá más tarde. Esta sería un poco, integramos con estándares. Sí, simple. ¿Que queréis aparte del estándar un producto? Lo incluimos en la suite, ¿no? Que es el Oracle Present más Oracle Communicator. Se puede, si lo dejáis todo integrado y funcionando, le dais el botón de hacer una videocall y se hace una videocall, ¿vale? No hay ningún problema. ¿Que queréis otro producto? ¿Tenéis otros productos ya integrados en la empresa? Se puede integrar. Estándares, sí, simple, y los estándares generalmente de presencia. Etiquetas. Las etiquetas son aquí está la inteligencia colectiva, ¿no? Es decir, la inteligencia colectiva no es... Las etiquetas, digamos, son muy potentes si se usan bien. Son muy potentes si se usan, ¿vale? Porque generalmente no se usan. Las etiquetas es alimentar nosotros los buscadores, es alimentar nuestra inteligencia, que está en nuestras cabezas, y llevarlas al sistema, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos muchas veces pensamos igual, los humanos pensamos igual. Si dejamos que en vez de robots seamos humanos los que alimentamos el sistema, las cosas funcionan mejor, ¿vale? O generalmente funcionan mejor, depende. Composer. Dejemos filosofía 2.0. ¿Cuál es la filosofía 2.0? Que el usuario final escriba. ¿Se puede llevar eso al extremo de que el usuario final escriba sus aplicaciones? Bueno, hasta cierto punto, ¿vale? No hay que pasarse, pero el usuario final sí que puede diseñar sus páginas, puede escribir sus aplicaciones. Lo que hacemos en la versión 11G, de acuerdo, no, es beta, lo vais a ver luego, tenemos toda la paleta de componentes que tenemos en una herramienta de desarrollo Java, la tenemos también en el navegador. Al final, yo soy un convencido de que la herramienta de desarrollo será el navegador. O sea, podemos hacer todo con el navegador, ¿vale? Llevar la herramienta de desarrollo al navegador, ¿qué significa? Significa coger la paleta de componentes en el navegador y que un usuario final, que técnicamente no sabe qué es un JSP, ni un JSF, ni no sabe qué es un import Java X, no tiene ni idea, pueda, pero sí que sabe manejar un navegador, sabe que puede darle un botón de editar, sabe manejar blogs, sabe manejar wikis, llevarlo eso a la filosofía de construcción de aplicaciones. En vez de un blog y wiki, está bien para construir documentos. Y a ver, si lo lleváis eso a la filosofía de páginas, es Composer. En vez de construir documentos, construimos páginas, construimos pequeñas aplicaciones a partir de componentes, ¿vale? El producto, las soluciones de Oracle ya traen todos un montón de componentes, bueno, suficientes para empezar. ¿Que queréis añadir componentes? Se desarrollan con Java, evidentemente, se integran, aparecerán en la paleta, pero eso es una siguiente fase. En la fase 1 ya se pueden crear páginas directamente con el Composer, ¿vale? ¿Que os gusta el Composer? Crear en vuestras aplicaciones un botón crear página y un botón edición y que aparezca el Composer, aparece. Esto es un framework, esto es J2E, se puede integrar en cualquier aplicación J2E. Extensiones, que conecte con lo que ya existe, ¿vale? Y lo habéis visto, lo primero, en la lista de cosas que nos piden que conectemos el 2.0 es con la gestión documental y de contenidos. Es el número uno. Quiero conectar mis wikis, mis blogs, mi buscador y mis cosas, mi portal, con la gestión de contenidos y la gestión documental. Lo tenemos. No solo con lo nuestro, que está muy bien, ¿vale? Lo vais a ver, con UCM, sino con otras cosas que ya existan en la empresa, ¿vale? Si no existen otras cosas, bueno, ya sabéis que nuestras soluciones son número uno. Si existen otras cosas, podemos conectarnos. La Document Library. Pues la Document Library es un componente web que funciona en el navegador, que lo que hace es trasladar la experiencia de usuario que tiene a la hora de trabajar con ficheros y documentos, la traslada al navegador, con lo cual un usuario formación cero. Cualquier usuario sabe lo que es una estructura de documentos en carpetas, cualquier usuario sabe hacer file upload, file propiedades y poca cosa. Digamos, no te voy a gastar formación, el usuario ya sabe este concepto. Lo que hago es trasladar este concepto al navegador y lo podéis integrar en cualquiera de vuestras aplicaciones. Por supuesto, subidas, descargas, búsquedas. Ventajas de, por ejemplo, este componente. El buscador ya lo tenéis integrado, ¿no? Lo veis ahí arriba. Buscar. El buscador ya está integrado. Si pongo archivo, etiquetar, luego lo veréis en la demo, puedo etiquetar, puedo enlazar. Es un componente que gestiona en el navegador nuestra conexión con los sistemas documentales. ¿Está hecho? No reinventemos la rueda, está hecho, ¿vale? No gastéis horas y horas y semanas de desarrollo en hacerlo. SOA, BIPEL, BPMs. Otra cosa que nos piden es integremos el portal, hagamos un portal de procesos. Tengo iniciativas SOA en la empresa. Estoy apostando fuerte por el tema de SOA en la empresa. Por favor, déjamelo conectado con el portal empresarial. Déjamelo conectado con los servicios 2.0. ¿Vale? Al final se trata de una forma, digamos, WebCenter puede ser perfectamente la capa de presentación de arquitectura SOA. Si me gasto el dinero y me gasto el esfuerzo en pasar a SOA, pasar a que todo orientado a servicios, hagámoslo también en la capa de presentación, ¿vale? Porque si se hace la capa de negocio y la capa de presentación, tenemos la hace 3 años, pues los usuarios que nos van a decir tanto SOA, y al final lo estoy viendo en la misma interfaz de usuario que hace 4 años, ¿vale? Integración con la informática empresarial, calendario, el correo, ¿vale? Hay componentes ya creados para integrar el correo en aplicaciones Java o en portales, ¿no? Ya están creados, solo hay que usarlos, configurarlos y a correr. RSS, todo suscribible, las señales, ¿vale? Estamos en la SIA de signals, de señales. Cualquier espacio de grupo, foros, anuncios, actividades, listas, tareas, wikis, blogs, todo tiene un feed RSS que podéis, un enlace, un feed RSS, que lo enlazáis con cualquier herramienta de consumo de RSS y os avisarán de cuándo ha pasado algo en cualquiera de los sistemas de WebCenter. Y bueno, y la parte ya final dejo las partes más novedosas, los mashups, la plataforma Ensemble. Ensemble es una plataforma de hacer mashups, ¿vale? Dame la herramienta de hacer mashups, Ensemble. ¿Qué es un mashup? Bueno, ahí podríamos entrar ahí en un... Pero vamos, la palabra mashup, yo ya la veo en la radio, la veo en la prensa escrita, ¿no? Cuando yo veo alguna palabra en la prensa, digamos, en el vocabulario de las personas en la calle, pues es una palabra que entiendo que cada vez requiere menos explicación. se puede ver también como un bus de servicios en la capa de presentación. Al final, se trata de recombinar, todo es web, todo se puede recombinar. Pues si todo es web y todo se puede recombinar, dame herramientas que me ayuden a acelerar esa recombinación. ¿Vale? Integremos Java, integremos portales J2C con otro tipo de tecnología web, no pasa nada. Todo es web, sí, todo lo web se puede integrar, ¿vale? Y rápido, además. Casos de uso, a mí me gusta mucho esto, lo de dentro fuera, lo de fuera dentro, es decir, hasta ahora las empresas trabajan muchas veces lo de dentro dentro y lo de fuera fuera, no liemos, ¿eh? No me mezcles, como me mezcles lo de dentro fuera y lo de fuera dentro, la liamos, ¿vale? Pero está pasando, es decir, pum, se dan casos en que queremos sacar parte de la informática empresarial afuera, y puede ser el caso de crear un gadget de Google. Sácame parte de mi informática empresarial y hazme un gadget de Google que lo puedas poner, que un usuario final lo pueda consumir en su plataforma de consumo 2.0. O al revés, coge mi información que ya está en internet, en LinkedIn o en otros sitios, esa red social, y llévamela dentro al CRM, ¿vale? Eso se puede hacer. Es todavía innovador, ¿vale? El concepto de dentro, fuera, fuera, dentro, es innovador, pero os llegará, ¿vale? A nivel de empresas, ¿qué puede ser? Pues sabéis que las empresas, los departamentos, las organizaciones todavía son silos, no están conectados. Es decir, los de recursos humanos, los de marketing, los de finanzas, cada uno va a su bola. No hay forma de mezclar sus aplicaciones, su informática, ¿no? El concepto que hemos visto antes de conectarlo de fuera, dentro, de dentro, fuera, puede ser también visto dentro de las empresas como un cross. Es decir, conéctame el CRM, el ERP, los recursos humanos, la parte financiera y la parte de la intranet, conéctamelo, porque no hay forma, ¿vale? Redes sociales. Tenemos el Facebook empresarial, ¿vale? ¿Que queréis implementar redes sociales internas? Conexiones, ya sabéis, ese tipo de cosas. Favoritos, ¿qué ha hecho qué? Publicar, Get Connected. Yo vi una persona dentro de una empresa. Anda, esta persona trabaja, no lo conocía yo, trabaja en otra ciudad, pero justamente está metido en lo mismo que estoy metido yo, ¿vale? Lo conecto, le llamo, oye, que veo que estás trabajando lo mismo que estoy trabajando yo, conectémonos, ¿vale? O le he conocido en un meeting, en una reunión interna, en un evento, me conecto porque tenemos mismos intereses, ¿vale? A partir de aquí, yo puedo acceder a sus documentos, puedo acceder a su actividad pública, no a su actividad privada, porque cada uno ya elige su tipo de privacidad. Mis temas de agenda son privados, mis temas de documentos son públicos, bueno, y no todos, hay documentos públicos y documentos privados, ¿no? Pero la idea es, esta persona es una fuente de información para mí, la conecto, ¿vale? Creo la red social. Aquí no se comparten fotos, ¿vale? Aquí en una red social empresarial, realmente las fotos no es lo que tira, ¿vale? ¿Qué tira en una red empresarial? Una red social empresarial, pues lo que tira son los PowerPoint, los Excel y los documentos, las presentaciones, los documentos, ¿no? Es lo que tira, las fotos evidentemente no, ¿vale? Lo tenemos conectado con los sistemas de gestión documental y de contenidos, ¿no? Esto es un ejemplo, otro ejemplo, bueno, se ven, sí, la foto sí, pero solo la del careto para saber un poco identificar, ¿no? Jo, esta persona hace un año que la vi, pero no sé si es esta o no. Bueno, aquí más o menos, sí, esta persona más o menos, ¿vale? Solo la foto de la cara y ya está, ¿no? Pero puedo gestionar, lo veis, los usuarios en modo autoservicio se gestionan sus perfiles, gestionan su nivel de privacidad, se conectan y crean redes que no son jerárquicas. La jerarquía de la empresa está muy bien, pero nosotros generalmente no trabajamos en jerarquías, trabajamos luego en la empresa de otra forma, ¿no? Las redes sociales permiten trabajar en grupos de la forma en la cual realmente trabajamos, no de la forma jerárquica en la que están diseñadas las empresas. Ejemplos, referencias. Nuestra mejor referencia es interna. Toda nuestra plataforma Fusion se está montando en las versiones 11G, las que saldrán en el año 2009, con esta plataforma. Es decir, el Composer, el módulo de redes sociales, de personas, el módulo de SOA, el módulo de integrar con el correo, con la informática empresarial, ya está. Nosotros ya lo estamos haciendo. La propuesta de Oracle es, en Oracle ya lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo hacéis vosotros? Os invitamos a que lo hagáis con nosotros, ¿no? Esta plataforma, lo que habéis visto de WebCenter, fue diseñada justamente para dar cobertura a la capa nueva de presentación de Fusion Middleware y de Fusion Applications, ¿no? Es una apuesta estratégica, lo estamos haciendo, lo tenemos implementado. Os invitamos a que lo evaluéis, que lo hagáis con nosotros, ¿no? Oracle ya lo ha hecho, somos 90.000 empleados, como digo yo, 20.000 desarrolladores, dedicados con foco en software empresarial. Estamos aquí, lo ponemos, este framework, esta plataforma de servicios la ponemos a vuestra disposición. Evaluarla, ¿no? Puede ser de mucho interés. Bien, En este punto yo creo que voy a mirar el reloj. He ganado tiempo, ¿vale? Y estamos en hora. Con lo cual, creo que es un buen momento para hacer una pausa, tomar un café, dar un par de vueltas a la cabeza y luego continuamos con la parte de gestión documental y de contenidos. Muchas gracias.